La fiesta de Pentecostés es una de las festividades que Dios ordenó celebrar durante el año. Aparece en Levítico 23, versículo 19, y corresponde con la culminación de una cuenta de 50 días a partir del día de Pascua. Es conocida también como la fiesta de las semanas, porque es el día siguiente a que se cumplen 7 semanas, de 7 días, total, 49 días. Entonces el día siguiente es 50. Pentecostés viene además de la palabra griega pentecoste, que significa día 50. En la tradición judía, el número 7 representa la perfección natural. 7 ciclos de 7 representan el ciclo del perfeccionamiento natural. Pero al agregarle un día, nos queda la semana séptima de 8, es decir, algo sobrenatural, que va más allá de nuestras limitaciones naturales. Por lo cual Pentecostés es también un día propicio para el milagro de tener una nueva comunicación con Dios y con los demás a través de esta nueva comunicación con Dios. Un día especial también para purificar con fuego nuestro espíritu. La fiesta de Pentecostés se conoce dentro del judaísmo como Shavuot y recuerda el día en que Moisés recibió las tablas de los mandamientos en el monte Sinai. Para los cristianos, además, recuerda el día en que los apóstoles, según el libro de los Hechos, recibieron el Espíritu Santo. Según la Biblia, la fiesta de Pentecostés se celebraría eternamente el día 6 del tercer mes de la salida de Egipto, al concluirse la cuenta de los 49 días mencionados, desde Pascua. No obstante, dentro de la tradición católica, se conmemora el primer domingo siguiente a estos días. Este calendario, el día de Pentecostés, según lo que nos enseña la Biblia y en el calendario judío, que es el que entendemos que es el correcto, corresponde con las siguientes fechas. Desde el atardecer del día 7 de junio de 2011, esto es para 2011, desde el atardecer del martes 7 de junio de 2011, hasta el atardecer del día 8 de junio de 2011. Es costumbre en el judaísmo leer en estas fechas el libro de Rut y también el pasaje de Levítico 23:22 que dice: y cuando segareis la mies de vuestra tierra, no acabarás de segar el rincón de tu haza, ni espigarás tu siega, para el pobre y para el extranjero la dejarás, yo soy vuestro Dios. Los días previos a Pentecostés están llamados a ser de especial santidad. Convienen que sean días de reflexión personal, pues la ocasión es propicia para ello. Es costumbre permanecer en vigilia la noche de Pentecostés, es decir, la noche del martes 7 de junio, en este 2011, estudiando la Biblia y recibiendo instrucciones de parte de Dios, una comunicación especial con la predisposición de recibir una nueva comunicación con Dios a través de su Espíritu. Pentecostés, de alguna forma, a través de su cuenta de 49 días, nos llama a dejar atrás el pasado y proyectarnos hacia el futuro, pensando en tener una nueva relación con Dios, que va más allá de nuestro entendimiento, una relación de tipo sobrenatural. El día de Pentecostés es de alguna forma el día octavo de la séptima semana, un día que no existe en el calendario. No se trata específicamente de un día existente, no es el primer día de un nuevo ciclo. La semana tiene 7 días y Pentecostés es el octavo día de la séptima semana. Un día nuevo, sobrenatural, no un día más, es un día que nos promete una bendición sobrenatural para encontrarnos con Dios y también aumentar nuestra fe. Para los cristianos, el mensaje del libro de los Hechos sobre Pentecostés es particularmente interesante y los invitamos a todos a meditar sobre el capítulo 2 del libro de Hechos y trascender, ir más allá de sus significados más habituales, ir más allá, tener un Pentecostés también de nuestro entendimiento y de nuestra relación con Dios. Hechos 2 debe ayudarnos a comprender en este Pentecostés la necesidad de ser renovados, de no ser partícipes de este sistema consumista y malvado que tenemos, de este sistema de exclusión social, de angustia, de miseria, de dolor, de represión, de perversión también. Debemos creer como cristianos que es posible vivir de una forma distinta, de una forma más pura, de una forma más solidaria, de una forma más natural, más justa, más equitativa, y que las cosas no necesariamente deben ser como lo son en la actualidad, que pueden cambiar, pero que ese cambio debe empezar en nosotros y que lo va a completar finalmente Dios. Recuerden que el avanzar está en el hombre, pero el permitirnos llegar hasta la meta está en Dios. El esfuerzo debe ser de parte del hombre, pero quien nos da la victoria, en definitiva, es Dios. Dios, en su accionar sobrenatural, a partir de este Pentecostés también y de cada Pentecostés, va haciendo y hará que muchos comprendan el mensaje que queremos dejar y que también se conviertan de su mala vida, de su egoísmo, de su violencia, de su iniquidad. Esta es la reflexión que tenemos para este día de Pentecostés. Les deseamos un feliz día de Pentecostés para todos. Que el Señor los esté bendiciendo y protegiendo. Que Él les sea propicio, que haga brillar su rostro sobre ustedes. Que los mire con misericordia, Señor, y que les conceda la paz. Feliz Pentecostés para todos. Chao. Soy el hermano Alejandro y es un gusto, como siempre, estar compartiendo esta palabra con ustedes.